paso. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de gustar. Al final lo encontrarás. Siempre vive la magia en cuanto. Pues hoy es viernes. Y esto es Radio Utopía. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Si solo quiero andar, no parar jamás. Solo quiero amar. Y esto es Olvida tu equipaje. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay. Es el 107.8 en la FM y www.radioutopia.es. Al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es siempre igual. Que solo como esto es un programa no apto para débiles morales, es único y frágil. Todo lo... y es un programa de temas sociales, culturales, y entre los culturales los literarios y muy especialmente la poesía. Hoy tenemos poesía por partida doble. Tenemos a dos poetas aquí con nosotros, ¿no? Uno que es Javier Jiménez, el Bukowski. Espera, que no te he subido el micrófono, discúlpame. El Bukowski de Aluche, le llaman. Bueno, el Bukowski algunos, de Aluche. Algunos. Me llamas tú, sí. Bueno, yo intento darte un aura, una cosa, ¿no? Muy buenas tardes. Hola. Bienvenido de nuevo a esta radio que. Que bueno, ya recordaremos a la audiencia, a los que dejaste un seguro grato recuerdo, aquella vez que viniste, que fue que hace que un par de años. Sí, creo que sí. Para hablar de las meditaciones de un mirlo y de otras cosas, ¿no? Sí. Que hoy vamos a hacer una cosa bastante diferente, yo creo, de lo que hicimos aquella vez. Pero sí que vamos a recordar algunas de las cosas que dijimos sobre ti, ¿no? Todas buenas, siempre, ¿no? Obviamente. Y también está con nosotros Jesús Calonge. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Bienvenido a Radio Utopía. Muchas gracias por invitarme. Y nada, y un saludo a ti, a tu programa y a todos los oyentes que tengas. Tengo, sí, alguna cosa. Creo que hay uno alguna vez, ¿sabes? Y bueno, sí que nos conocemos de un acto que se organizó aquí en el local de Radio Utopía, ¿no? Sí. Para conocer autores, ¿no? Poetas de aquí de la zona norte, ¿no? De Madrid, sí. De San Sebastián y de Alcobendas, ¿no? Sí. Y tú eres uno de ellos, ¿no? Sí. Y viniste con poemas como son los tuyos, ¿no? Ahora iremos hablando un poquito, pero tienes un libro que se llama Disparo contra la cúpula, ¿no? A mí ya el título me gustó y además que leíste poemas aquí muy, muy guapos, ¿no? Sí, aquí estuvimos. Me llamo Pepe Ramos. Pepe Ramos. Que le mando un saludo. Y nada, sí. No estoy muy conectado con mucha gente así de poesía y esto, pero bueno, con Pepe Ramos he coincidido alguna vez y vamos, que le agradezco que me avisara. Y bueno, pues aquí estuvimos. Pues tengo en las manos una cosa que pone que naciste un mayo del 77, que empezaste la carrera de sociología, pero que no la terminaste, que trabajaste de repartidor de pizzas, de mozo de almacén, tareas nocturnas, inventarios, trabajos que odiabas, ¿no? Que eres técnico en imagen y que actualmente eres fotógrafo. Sí. He tenido la ocasión de ver una página que tienes, ¿no? Que se llama jesuscalonge.com, ¿no? Sí. Donde hay joyas, ¿no? He estado mirando. Y como poeta llevas una trayectoria no muy larga, pero sí potente, porque has ganado hasta algún premio incluso, ¿no? Y me ha llamado la atención también que eres experto en tarot, ¿no? Y los dados de historias. Cuéntanos un poquito, si quieres. Sí, bueno. Estos dos últimos... Bueno, eso... Que se nos van un poquito de lo habitual, ¿no? Serían más como medios de creatividad. Como elementos que te puedan al final sugerir una historia. No tiene por qué ser tampoco una historia. Te puedan sugerir algo para empezar a escribir. Entonces, pues, entre todos los métodos que yo he ido encontrando, el tarot y los dados son muy potentes, porque además ya se utilizan para esto históricamente. Uh-huh. ¿Los dados cómo es eso de los dados de historia? Los dados de historia son unos dados que tienen como un dibujo en cada cara del dado. Uh-huh. Pero la movida de estos es que puede haber 60 dados diferentes con 60 dibujos diferentes. Entonces... Si tú los lanzas, te dará diferentes dibujos al azar, que enlazados, porque además son muy icónicos, que se pueden enlazar muy bien para crear ya algo de inicio. Uh-huh. Y bueno, más que nada, pues eso. No es que lo utilice tampoco esto mucho, pero son cosas que me gusta friquear en ellas. Sí, sí, friquismo variados, ¿no? Sí. Aquí tenemos también a otro gran friki, ¿no? Que es Javier Jiménez, ¿no? Que es trombonista, payaso, coleccionista de carteles de circo polaco de los años 60, ¿no? Una serie de cosas bastante curiosas y desde luego inusitadas, ¿no? También es un trompicelli. Sí, trompicelli, sí, bueno, eso fui un trompicelli, me siento trompicelli, pero... ya no ejerzo como tal. Era un dúo de malabaristas cómicos que trabajábamos en el Parque del Retiro. Uh-huh. En los años 80. Uh-huh. Le remitimos si te parece, a la audiencia, a aquel programa que hicimos en que te definíamos como poeta y titiretero, ¿no? Sí. Y que ahí pues contaste unas historias maravillosas de aquellos tiempos de hilo tempore, ¿no? Donde tú pues eras una persona que empezaba en el mundo del espectáculo, en el mundo de las marionetas, en el mundo de... Y que bueno, que has llegado a ser y eres actualmente pues director técnico o director artístico de una escuela de circo que se llama Carampa, ¿no? Sí. Eres un hombre de circo, te has ganado la vida y te has dedicado en esta tierra, ¿no? Sí. A ser un hombre del circo, ¿no? Una persona del circo, ¿no? Sí, eso ha sido mi oficio principalmente. Ahora estoy intentando alejarme, ya queda poco para mi jubilación. Pero sí, bueno, soy fundador de la Asociación de Malabaristas, que es la entidad que lleva la Escuela de Circo Carampa. Uh-huh. Y bueno, llevo casi ya cerca de 40 años con esta asociación y espero morirme trabajando para la asociación. Aunque me jubile en la Escuela de Circo, seguiré trabajando en la Asociación de Malabaristas. Con las botas puestas, ¿no? Sí. También, bueno, este libro que presentamos hoy, Epifanías Desenfocadas, después ambos, si os parece bien, por decírselo un poco a la audiencia, ¿no? Si lo hubiere, en el caso extremo de que hubiera algún oyente o alguna oyente, lo que vamos a intentar hacer hoy es conoceros en una conversación a tres, ¿no? Entonces, pues eso, Epifanías Desenfocadas. Antes dijimos el nombre del libro de Jesús, ¿no? Disparo contra la cúpula, Jesús Calonge, ¿no? Epifanías Desenfocadas, el nombre del libro de Javier Jiménez, ¿no? Sí. Javier Jim, no sé. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, cuéntame la portada. He puesto Javier Jim porque Javier Jiménez, mi apellido, pues siempre lo he visto en los camiones de mudanzas. Y cosas así, entonces no me resultaba demasiado atractivo y el libro que lo he hecho a través de la plataforma Amazon y lo he ido cambiando y lo he cambiado muchísimas veces y he pedido muchos libros de prueba y yo veía a Javier Jiménez y no me convencía. Y como en mi email soy Javier Jim y mucha gente me conoce por el email como Javier Jim, pues dije, ¿por qué no voy a poner Javier Jim? Lo hago un poco diferente. Javier Jimirlo. Sí, bueno. ¿No? Por lo del Mirlo, ¿no? Sí, no, pero yo qué sé, sabía que la gente me iba a decir, pero ¿por qué pones esto? Pero no sé, prefería hacerlo así y quitarme el camión de la mudanza de la cabeza. Uh-huh. Sí. Pero yo te he pedido también que nos expliques un poco la portada, que esto tiene muchas cosas. Por ejemplo, un título, ¿no? Y luego una serie de ilustraciones, ¿no? Sí, bueno, Epifanías Desenfocadas es un poco porque, bueno, yo he sido un bala perdida también y he tenido muchas epifanías provocadas o no provocadas por... ¿Epifanías le llamas? Porque a mí siempre que se habla de epifanías... ¿Te suena a religión? Lo tengo que buscar en el diccionario casi, ¿no? Bueno, epifanía es una iluminación. Sí, como una aparición, ¿no? Sí, o algo es una, así, ¿no? Una iluminación, algo que ves que te resulta especial o que te hace conectarte con la naturaleza o con un universo. Es algo que te hace pensar que de repente lo entiendes todo. Y bueno, desenfocadas porque nunca son epifanías de verdad, nunca me llevan a ningún lado concreto. Y bueno, pensaba que era un buen nombre. Enseguida, cuando se me ocurrió, dije, este es el nombre y fui a por ello. Y luego tiene una cubierta, pues, y también tiene ilustraciones en el interior. Sí, ¿no? Bueno, es que soy un poco friki de la tecnología y cuando apareció la inteligencia artificial, sobre todo con las imágenes, pues me metí en una plataforma que tiene diferentes motores de inteligencia artificial, de generadores de imágenes, y empecé a buscar casi con el mismo prompt y buscando variaciones y le he dedicado bastante tiempo, o sea... porque claro, mucha gente dice la inteligencia artificial, bueno, pues esto no. Realmente si quieres algo muy concreto, si quieres algo que valga la pena, le tienes que dedicar tiempo. Entonces, bueno, yo no sé dibujar, eso lo reconozco. Uh-huh. Y contar con algún amigo que me hiciera las ilustraciones, pues era meterle en un lío al amigo, porque no le pensaba pagar nada. Entonces... Entonces, bueno, esto ha sido una forma de que el libro me resulte más atractivo. Yo me lo he pasado bien. Todos los días hago un par de imágenes con inteligencia artificial. Estas imágenes podrían haber sido cualquier otra, has elegido estas. También los poemas tienen ese punto juguetón, ¿no? Muchos de tus poemas, de casi que es la casualidad de que, bueno, este día tocaba ese, ¿no? Sí, o sea... En realidad yo no he hecho un poemario, digamos, que yo no he hecho, no he decidido hacer un poemario y hablar sobre las epifanías. Yo lo que quería era sacar de mi cuarto un montón de poemas que tenía, poder quemarlos, los originales, digamos, y tenerlos en el libro, y como cuento en la introducción, un poco evitar que mi mujer y mi hija tengan que hacer esa labor de selección... y de tal, de todos mis cuadernos. Entonces ya estoy por el segundo, ¿sabes? Pero principalmente mi tarea es un poco liberarlas de sí, lo voy a leer porque a mí me ha gustado ese trabajo bastante, ¿no? También lo publico para evitar a mi hija Aitana y a mi compañera Marisa la ardua y dolorosa tarea de revisar lo que he escrito y darle valor y significado a cada página de mis diarios o de mis cuadernos cuando yo haya muerto. Estoy obsesionado con ese tema, ¿no? Y luego hablas de un concepto sueco llamado Dostanning o algo así, que es el arte de la limpieza para la muerte. No sé si tú, Jesús, quieres decir algo de esto, ¿no? De la portada que... No, me refiero de esto de evitarles a nuestros sucesores el arduo y doloroso trabajo de limpiar lo que será basura cuando nosotros nos hayamos muerto, ¿no? Uf. No sé qué decirte. Bueno, pues, eso es que es para profundizar y pensar un rato, ¿eh? Hemos venido a eso. Claro. Te voy a leer una cosa y luego voy a leer dos cosas, a ver qué os parece. Y a ver si me decís... a ver si la audiencia adivinase... Entonces, digamos, no sé cómo se llama esto técnicamente, ¿no? Aquello que se pone al final de los libros cuando dice este libro se terminó de imprimir, ¿no? Y aquí pone, acabóse de imprimir esta primera edición de ta, ta, ta, ta, ta, el día 3 de abril de 2023, hace ahora justamente 2 años, ¿no? aniversario del nacimiento de José Hierro. Y en el otro pone: este poemario se terminó de imprimir a principios de diciembre de 2024, justo después de la primera helada en Madrid, y cuando Burrito Sabanero comenzaba a sonar con fuerza en emisoras de radio, canales de televisión y centros comerciales. Bueno, es un poco diferente, ¿no? Sí. Lo he cambiado, ¿eh? Lo he cambiado, sí, cambiado, sí, porque, vale. O sea, yo soy tan chulo que habiendo vendido solamente 10 ejemplares ya he hecho la segunda edición. Y entonces, ahora digo, esta segunda edición de Epifanías Desenfocadas se terminó de imprimir en febrero de 2025, justo después de que el autor, o sea, yo, cumpliera 65 años y un poco antes de la celebración de San Valentín, el patrono de los enamorados y, por lo tanto, del autor. Sí, porque hay mucho amor en este libro, ahora hablaremos, ¿no? Antes de que se me olvide, y ahora nos metemos también con el proceso un poco editorial de Jesús, ¿no? Aquí pone Madrid-Bogotá. Háblanos sí. De esto, pues yo creo que aquí también deberíamos mandar un saludo a unos cuantos amigos, por cierto. Sí, bueno, esto es por Andrea, que es una de nuestras compañeras del taller de poesía y que ya tenía, digamos, esta marca. Y la máquina. La máquina. Y pues ella publicaba, pero no publicaba libros, sino cosas muy concretas que hacía ella manualmente, muy artesanales. Y entonces yo un día le pedí... Las cosas de Andrea, vamos. Sí, le pedí permiso y me dijo, claro, claro, puedes usarlo. Y bueno, ya tiene unos cuantos libros, todos se los he editado yo. Y bueno, también es un poco vacile, ¿no? Poder poner Bogotá, Madrid, Bogotá. ¿Por qué no? Nadie me va a pedir... Un vacile muy bonito. Esto se lo voy a preguntar a... Voy a leer algo del libro de Javier... pero me lo tiene que contestar Jesús. No me considero poeta. Ser poeta son palabras mayores. Nunca me he considerado como tal, aunque haya escrito poemas desde adolescente. Bueno, ¿cómo lo ves esto? A mí me parece bien. Es que a mí lo que cada uno diga en su poesía, eso es sagrado. ¿A ti te pasa esto también? ¿O? A mí no, pero es lo que te digo, que es que cada uno... yo respeto mucho la voz de cada uno. Yo nunca voy a imponer lo mío. Es decir, yo puedo escribir de una forma, pero yo entiendo que cada uno tiene su forma y sus palabras y tal. Entonces, a mí lo que ha dicho él, y está en su libro, es que me parece que tiene que ser así. Porque si no, ¿de qué forma sería? O sea, claro, quiero decir que... Porque es él y está en su libro. Entonces, bueno, no sé si lo ha puesto como un recurso o como realmente no se considera poeta. A lo mejor en el fondo sí se considera, no sé si es un recurso o no, pero de cualquier forma a mí me parece bien porque lo ha expresado bien. Luego él sabrá la profundidad que tiene. Porque ¿Y tú, Jesús, sí te consideras poeta? A ver, me considero poeta, pero no un flipado en plan de... no aquí de en plan de fliparlo de soy el mejor poeta del mundo ni nada de esto, ¿sabes? O sea, entonces, digamos que razonablemente poeta. En plan de, lo siento, perdonad, soy poeta. Aunque a mí no me gusta mucho la palabra poesía en España y esto, y poeta tiene unas connotaciones ahí que no me gustan mucho. Creo que en América y todo esto suena como mejor, lo de poetry y todo esto. Y es como que le dan otra fuerza. No sé, pero a mí sí que me pasa que cuando le dices a alguien, no, yo soy poeta y tal, lo he comentado más veces, pero es que me parece algo, al margen de que me dé más o menos pudor, ¿no? Que, sí. Bueno, casi me lo ha dejado de dar, pero sobre todo no sé bien cómo se oye eso desde fuera, ¿no? Claro, ¿sabes? Es que tú me has preguntado a mí directamente si yo me considero poeta, pero es que yo nunca en mi vida lo he hecho ni lo voy a hacer. Yo nunca voy a ir a alguien y le voy a decir, yo soy poeta. ¿Sabes? Eso no lo voy a hacer nunca. Bueno, en tal caso, aquí esta tarde como poeta, creo. Y sí, tienes un libro aquí que... Claro. Pertenece a una colección llamada Anaquel de Poesía. Claro, ¿no? Pero en tal caso de que salga algo literario, le puedes decir, oye, sí, pues mira, yo también escribo o esto, pero no te vas a presentar por ahí de yo soy poeta. Me parece como algo súper... No sé si... Muy hombre, grandilocuente, no sé cómo decirte. No me voy a presentar así, vamos. Yo no me siento... O sea, cuando digo que no me siento poeta, porque es también por respeto, ¿no? Porque considero que, o sea, yo a los 65 años he escrito, he publicado esto. Entonces, ser poeta me imagino que es alguien que desde que es jovencito, desde que pretende ser poeta, pretende publicar, pretende sacar un libro, dos, tres, cuatro, ¿no? Y construir un universo con su poesía, ¿no? Yo me siento poeta en las cosas pequeñas. Yo me siento poeta pues cuando paseo en la casa de campo con mi perra. Sí, por supuesto que me siento poeta, porque si no, no escribiría. Pero claro, ponerme a la altura de los que se supone que son profesionales de la escritura, profesionales de la poesía, que tienen 3, 4, 5, 10 o 15 libros, pues cada vez que descubro un autor y me meto de lleno en él y compro 3 o 4 libros del autor y veo su evolución o veo lo que está escribiendo, pues claro, yo me quedo un poco abajo diciendo, pues llego un poco tarde. Pero, bueno, es un acto de humildad que os honra a los dos, ¿no? Yo lo veo bien, o sea, yo lo que él dice también lo veo bien, sí. Jesús, tú has publicado con esta editorial, Cuadernos del Laberinto, ¿no? Es una editorial que se especializa en poesía. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo has podido...? Pues... Porque además es un libro muy bellamente editado, ¿no? Con un cartón precioso y con un papel gordito, letra bonita, grande, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? Sí, pues, a ver, la verdad que muy buena experiencia con esta editorial. Y de cómo ha sido, cómo llegué a contactar con ellos. Yo, sinceramente, cuando yo contacté con ellos, no había contactado con nadie. Mandé un email un poco general a varias editoriales, así general. Y entre las que contestaron, Cuadernos del Laberinto me dio más, no sé, como vi su página web y todo esto. Y bueno, pues la verdad es que muy buena experiencia. Alicia, que fue la que hizo la portada, yo creo que estuvo un acierto. Toda la construcción del libro, todo el diseño y todo es un acierto, porque va totalmente con el contenido. Lo clavó. O sea, no puedo decir... No tengo ninguna pega en eso, porque es como un conjunto que va perfecto. Y luego, hasta lo último que has dicho antes, lo de se imprimió el día tal de José Hierro y tal... Todo esto está también bien, porque a mí también me gusta José Hierro. Entonces es como que todo cuadra al final. Muy bien. Pues la cubierta es muy buena, la cubierta de tu libro. Sí. Es muy bonita. Muy interesante. Bueno, para decirlo a la audiencia, es el despiece de una, de una pistola. A mí me parece... Es que yo también te digo que... Yo también escribo lo que yo me siento... Hasta que yo no me siento a gusto, o sea que no estoy mucho por las opiniones fuera de mi poesía. O sea, ya soy yo bastante crítico y borro y bastante corrijo como para... Entonces, cuando ya está perfecto y luego si encima... Perfecto para mí, ojo. Claro, claro. Y si luego encima la portada y todo... O sea, a mí mi libro es el libro que yo quería escribir. Y es el libro que con la portada que me hubiese imaginado en mis sueños, porque realmente la portada no la inventé yo, la inventó Alicia, pero como que sería el libro de mis sueños, ¿no? Pues el libro que yo he escrito es el libro que como tiene que ser. ¿Qué opinas de estos que creo que fue Paul Valéry, me parece, fue que decía que los poemas no se acaban, los poemas se abandonan? A veces. Hay poemas que dan así un poco de guerra y que dices, joder, es que podría estar hasta el infinito y tal, pero nada, llega un momento que tienes que parar. Creo que ahí la experiencia y sutileza de un poeta está siempre en saber cuándo está terminado y cuándo no. Porque hay veces que no está y lo das también por terminado, y hay veces... Ya, o cuando tú reconoces tu propia incapacidad para hacerlo mejor, ¿no? Hay veces que igual te estás excediendo ya. O hay veces que no estás ni en el poema, que ese poema no lo tienes que haber empezado, lo tienes que haber roto desde el principio, porque hay poemas que no debes escribirlo, no puedes escribirlo. O sea, ¿Por qué? Sería difícil de explicar, pero nunca cuadran al final. O sea, es como que algo... No son tú. Claro, porque cuando uno ya ha escrito muchos poemas, tú sabes que cuando un poema cuadra, llega. Y al final el poema es ya como tiene que ser, ni más ni menos. O sea, está ya como tiene que ser. Pero cuando un poema da mucha guerra y sabes, llega un punto ya por experiencia que sabes que no va a acabar cuadrando nunca. Y eso es mejor abandonarlo. No estás en el poema que debes estar. ¿Tú cómo lo ves esto, Javier? Bueno, el tema de abandonar, terminar o lo que un poco apunta. No, te iba a preguntar, ¿no? Que si los enseñas, o sea, que si se los presentas a amigos que también les guste escribir o que les guste tal, o que tengan un bagaje, digamos, literario para que te den tu opinión. Pues no lo enseño hasta que ya está muy, muy trillado el poema, muy trabajado y además que incluso que ha pasado tiempo. A mí me gusta que pase un tiempo y leerlo de nuevas como que no lo has escrito ni tú. Y ahí soy radical. O sea, igual el poema se va directamente a la basura, directamente. Pero literal, ¿no? Sí, literal. O sea, yo soy radical y aunque tenga dos versos buenos o tres, me da igual. O sea, yo soy radical. ¿Lo guardas para otro día, para otra cosa que te...? No. Todos los días amanece poesía de nuevo, ¿sabes? O sea, no hace falta guardar nada. Entonces, o quizá me sorprende, diga, hostia, esto que escribí pues me cuadra muy bien y me parece, joder, si lo hubiera escrito otro me gustaría. Increíble que haya escrito yo esto, ¿no? Sí, sí. Y digo, pues este se va a quedar así, ¿sabes? O le voy a cambiar solo esto, mira, falla aquí, lo acabo de ver. Falla aquí y aquí, lo voy a cambiar y ya es que sé que está, ¿sabes? Yo es que tengo un amigo al que yo, digamos, le hago correcciones o le hago sugerencias, él escribe relatos. Y yo le planteo cosas, pues, o que no tiene mucho sentido, o que yo no he entendido, o que le digo, aquí estás flipando y te estás yendo a por uvas y no vas a lo concreto. Y entonces le pedí también que hiciera eso mismo con mis poemas. Y sí, eso que él tampoco es un gran lector de poesía. Y la verdad es que eso me ayudó mucho. Porque de repente tienes una vista completamente externa, ¿no? Sí. Que te está como metiendo el dedo un poco en todos los poemas, bueno, en casi todos los poemas, ¿no? Aparte de correcciones un poco. Es muy muy interesante eso que estás diciendo, porque estaba yo pensando que si a la hora de dar a leer, ¿no?, a alguien, pues un lector preliminar, digamos, ¿no?, hay que dárselo a alguien que sea experto en poesía o a alguien que precisamente no sea especialmente aficionada a la poesía, a ver si le entra a esa persona también. ¿No? Pues no sé, esa sea la prueba de fuego, ¿no?, de un poema. Yo con mi amigo Santi, pues la verdad es que me sirvió mucho. Y luego se lo di a leer también a una amiga mía que es de la editorial Ardora. O Ardora, porque a veces es Ardora y a veces es Ardora. O Ardora. Y esta sí es una gran lectora, sabe de poesía, pero resulta que ella no me dijo tanto. Ella solo hizo algunas correcciones tipográficas, ortotipográficas, o sea que no incidió en algunos poemas diciendo este no me gusta nada, o este no cuentas, no va contigo, o este... Que sí que lo hizo la otra persona, porque, bueno, la otra persona es un amigo, un gran, muy, muy gran amigo mío, es el amigo más viejo que tengo, nos conocemos desde que teníamos 7 años, o sea, que ya son muchos años de amistad, pero la Julia Santos, pues la verdad es que no me dijo nada, al revés, me dijo que me han gustado tal y cual, y ya dije, pero si te han gustado a ti, pues ya está, no tengo ningún problema, adelante con ellos, ¿sabes? No. Y luego está Giuseppe, ¿no?, que no lo hemos mencionado, ¿no? Bueno, sí, a Giuseppe le sugerí que me dijera algo, pero no, él me dijo que prefería no hacerlo. Como aquel clásico, ¿no?, preferiría no hacerlo. Bueno, aquí le mencionas en el libro, ¿no?, ya queda dicho su... Sí, porque él ha sido un poco... Algo así, no recuerdo si es donde lo vi, que no le consideras un maestro, sí, sino un... Sí, guía, un motor. Amigo, ¿no? Sí. O sea, que un amigo de... Desde luego un acicate para escribir, ¿no? Sí. Pues yo os propongo que leamos un primer poema, cada uno, si os parece, que os pueda hacer, pues eso de presentación, de representativo, ¿no? Decías tú, Jesús, que no eras muy aficionado a leer en alto, ¿no? O algo así te querías entender. Que no tengo mucha experiencia leyendo así, en plan... Sí, es que tampoco he leído muchas veces, en plan... digamos, para... Para los demás, por decirlo. Bueno, y es que yo tampoco leo para mí mismo. Sí que cuando escribes sí que lo lees por el tema del ritmo. pero creo que es otro tipo de lectura. No sé, no tengo experiencia en leer de cara a la gente. ¿Te apetece leer? Bueno, si quieres, hacemos aquí lo que no sé cuál leer. Porque es que me estoy acordando que como estuvimos, y no me acuerdo ni los que leí, pero bueno. Yo tampoco, sinceramente tampoco me acuerdo, pero bueno, está grabado, ¿eh? Que es lo bueno. Bueno, leo yo uno pequeñito. Si quieres puede empezar, Javier. Leo yo uno corto. Pero un poco que sea, que lo entiendas como un poema pues medio representativo o algo así, que te sirva un poco. Bueno, este poema a mí me gusta mucho, además, porque no surge del taller de poesía, surge de un momento en el que yo me entero de la noticia de la muerte de Gluck, cojo un libro de Gluck, lo leo, me emociono y me sale este pequeño poema que dice: es tras la muerte de Gluck. Todas las noches muere un poeta que resucita al amanecer para llegar a tiempo al puesto donde se venden los bocadillos de musgo. Y bueno, no sé si es muy representativo mío, pero sí. Le tengo un especial cariño a este poema. No sé tampoco por qué, es algo irracional. Muy bien. Ahora, cuando Jesús lea, pues podremos también poner algo de música, si os parece, que habéis sido hoy vosotros los que habéis propuesto la música, ¿no? Jesús. Venga, pues voy a leer así uno cortito también, que no quiero tampoco extenderme ahí. Venga, pues, atasco. Son las 6 de la tarde. La autopista está llena de coches. Las arterias de la ciudad están latiendo sueños. Torsos con la cabeza al frente empuñan los volantes de plástico. Conducen con prisa hacia sus cajas. El sol está bajando en el electrocardiograma. La radio informa de una nueva explosión atómica. Dos coches han chocado. Es una escena de arte contemporáneo. Esta noche es la noche del amor. Esto era Cola Freaks, ¿no? Lost Kids, ¿no? Niños perdidos o algo así. Y si me dejáis, yo os voy a leer un poema a cada uno para que el otro lo comente. Vale. Y luego el autor también. Todo lo que siento, lo callo. Todo lo que callo sale a borbotones por mis ojos. Caudal incontrolado en los poros de mi piel. No puedo ocultarlo. Tu mirada me delata. Tu sonrisa me desnuda. Mi escurridizo silencio se hace discurso. Sueño poemas que recito con los labios cosidos, las manos atadas, la tortura del deseo enjaulado. No necesito boca, ni manos, ni corazón para amarte sin sentido. Para amarte sin sentidos. ¿Quieres comentar, Jesús? Sí, está bien. A ver, eso lo suyo sería leerlo detenidamente. Lo tienes porque ahí, tiene, ¿no? Tiene... Lo tienes en la página 87 de ese libro que tienes. No te preocupes porque... Sí, es verdad que siempre hay que leerlo varias veces. Sacarlos, porque he visto que ha hecho ahí varios juegos y tal, y sacar eso tiene que ser pues reflexionando un rato con el poema. Pero sí, no sé, así de entrada me ha parecido, no sé, como... Es una especie de rendición, ¿no? Ante el amado, la amada, ¿no? Sí. Todo lo que no puedo, dice, no puedo ocultarlo. Tu mirada me delata. Tu sonrisa me desnuda, ¿no? Bueno, y luego al final esto de amar, para amarte sin sentido, para amarte sin sentidos, ¿no? Que es esta segunda parte de este Epifanías Desenfocadas, la parte de lo desenfocado, el desenfoque, ¿no? Donde todos los poemas, menos un par de ellos... Sí, tienen que ver con amores. Y tienen un tú, ¿no? O sea, sí. Un te, un tú, una segunda persona, ¿no? Sí. Menos uno. La primera parte, digamos, son las epifanías, son las iluminaciones, o las pretendidas iluminaciones, y la segunda parte son los desenfoques. Desenfoques, exacto. Eso iba a decir, que es un tema de amor, eso es evidente. Pero luego el juego que haces ahí con los sentidos, y también hay un tema ahí, no sé si he escuchado, de brazos, piernas, hay un tema muy... Sí, muy sí. Sueño poemas que recito con los labios cosidos. Bueno, un poco las manos atadas, la tortura del deseo enjaulado, ¿no? Es un poco la idea del amor sin palabras, ¿no? De que no necesitar nada para que este amor, ¿no? Existan. Sí, también es un poco, o sea, dentro del capítulo de los desenfoques... muchos de mis amores han sido tortuosos, han sido difíciles, han sido muy complicados o han sido erróneos o... Bueno, los tuyos y los nuestros, ¿no? O yo he metido la pata o... Hombre, todo el mundo habrá pasado por por catástrofes, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, es una buena definición. El amor es catastrófico. ¿No? Sí, es maravilloso. Por norma general. Y también es... tanto como catastrófico, y precisamente porque es maravilloso es catastrófico, y a la inversa, ¿no? Hombre, yo a esta división, porque ya, como he dicho antes, que no ideé, voy a escribir un libro sobre esto y voy a escribir un libro que primero sea Epifanías y luego fuera Desenfoques. No, esto llegué más tarde, llegué cuando estuve haciendo la selección de los poemas, llegué a eso y decidí, pues voy a hacer una parte que es más introspectiva, más de mis imágenes, de las cosas que veo, las cosas que siento, y otra que va a tener que ver con lo que es el amor, con lo que son los demás y mi relación con, más que los demás, con las demás, y hacer una visión así de eso, de lo que para mí ha sido el amor o sigue siendo, ¿no? Había un verso de unos grandes músicos y un grupo maravilloso que se llamaba Los Enemigos, ¿no? Que decía, me enamoré de mí mismo, pero luego me engañé, poniéndome los cuernos con una mala mujer. Hostia. ¿No? Y entonces en esta parte de los desenfoques tienes también un poema que se llama, bueno, no se llama, empieza diciendo, desnudo en lo alto de la colina, y que es eso, la historia de un acto de onanismo, sí, ¿no? Sí. Que es el único, junto con un par más, que me he estado fijando en ese detalle, que no habla de un tú, ¿no? Por eso te comentaba esa cita de Los Enemigos, ¿no? Sí, pues este de lo alto de una colina, pues sí, es un... O sea, tengo una imagen completamente... Uno de los pocos recuerdos. ¿Pero esto es verdad, entonces? Sí, sí. Muy bien. Pues si quieres lo leemos, ya que estamos, Jesús. ¿Lo lees o lo leo? ¿Qué página es? Lo tengo yo aquí, en la 109. Si quieres leerlo tú... Pues no, tú eres el autor de esto... Y del otro. El ardor erótico pasó, sin pudor ridículo, por la forma del placer. Cavafis. Desnudo en lo alto de la colina, desafío a la tormenta. Grito al unísono con los truenos y llego al orgasmo al mismo tiempo que el rayo descarga su milagro de luz, iluminando mi soledad y mi rabia. Onan ha sonreído. He fecundado la tierra y mi semen se dispersa en el agua que corre ladera abajo. Empapado mi deseo. Empapado mi sexo, empapada mi furia. Las lágrimas se confunden con la lluvia que resbala por mi cara. Qué interesante poema, ¿eh? Me sí, gustó. Tiene como mucha fuerza, ¿no? En plan, empieza ya muy fuerte. Como un desafío, eso desafío a la tormenta, desnudo en lo alto de la colina, joder. Bueno, sí, fue en un monte, en un barranco de Navarra. Pero eso es una... Es una no sé, práctica. ¿Qué te iba a decir? Una habitual, ¿no? Un ritual, iba a decir, o algo así. ¿O? Sí, es verdad, porque fíjate... Tiene algo de ritual este poema, ¿no? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Fue un ritual de un solo día. Pero fue un, pero bueno, una especie de acto de... telúrico, no sé cómo decirte, sí, sí, ¿no? Sí. Y luego me llama la atención aquí, y que tampoco te quiero interrogar sobre tu psicología más íntima, me llama la atención la furia, ¿no? Las lágrimas, ¿no? En este poema. Bueno, sí, es que, claro, tendría que explicar justo el momento, con quién estaba, cómo me fui, Vale. Una historia ya demasiado... O sea, también había un tú ahí, ¿eh? Sí, sí que estaba, pero no ahí en ese momento. Ya. Lo de lágrimas se confunden con la lluvia, es muy Blade Runner, ¿no? Pero sí. lo digo en el buen, no, pero, en el buen sentido, no es una crítica ni nada, me parece no guay. Solo las lágrimas, el semen también. Sí, sí, también está más atrás, lo he visto. Y no, pero que me parece muy bien metido aquí en el poema, o sea, que me parece estupendo que lo hayan metido. No hay ninguna crítica ni nada, no, o sea... No, totalmente. Pero es muy Blade Runner, que ¿verdad? Me ha llamado, o sea, por cierto, la atención en tu libro, Jesús, que haces una lista al final... de las citas que para que nadie te pueda denunciar por vulneración de copyright o algo así, ¿no? Bueno, no creo que tampoco denunciasen, no, bueno, porque lo creo, más, que, digo, creo que están todos muertos, sí, eso te iba a decir, por esa razón no creo que denunciasen, pero aún así, que en el tema de la poesía tampoco creo que se denuncien muchas cosas, pero es un poco también de ponerlo, pues ya que lo has cogido un verso de otro, pues sí, es un acto de generosidad, de agradecimiento, ¿no? Sí, de reconocer que lo has cogido. Y ¿a vosotros os parece...? Muy interesante, sí. Y bueno, yo ahora leeré este poema que quiero leer tuyo, Jesús, ¿no? Pero quería preguntaros si a vosotros os parece que en esto de publicar un libro hay algo de sobrevivir a tu propia muerte, ¿no? Hombre, yo creo que sí. De alguna manera... En mi caso un poco sí, porque claro, al mismo tiempo que quería quitarle un trabajo a mi hija y a mi compañera, también eso va a quedar, eso es indudable, va a quedar, eso va a estar ahí. Un poco sí, ¿no? Es un poco... unos años al menos, ¿no? Sí, yo creo que es un poco la vanidad del escritor, va un poco por ahí también. ¿Qué opinas tú, Jesús, de esto? Es una pregunta también. Abres unos melones que son de te tiras de todo el día. Ya te digo. Pues que es una entrevista esto. Pero, joder, pero vaya pregunta, son profundas. A ver, yo creo que lo de trascender con tu obra, digamos, de alguna manera, ¿no? Es que, a ver, yo creo que no. Yo no, o sea, desde mi punto de vista no lo hago por eso. O sea, cuando yo me muera se acabó todo. Entonces, ¿por qué? Porque hoy en día hay, todo el mundo está escribiendo, todo el mundo está haciendo música. O sea, estamos en una cultura que es totalmente de creación de todo tipo. O sea, es como que las cosas creativas se han popularizado. Porque antes no era tanta gente la que escribía o tenía un grupo de música. No sé qué, mismamente, sin ir más lejos, en los 80 cuánta gente tenía un grupo. Porque ahora todo el mundo tiene en casa un home studio, por ejemplo. Entonces, es como una popularidad muy grande de mucha publicación de todo tipo. Entonces, yo creo que todo se perderá un poco. No digo que nadie sobreviva. No. Habrá alguien que sobreviva, pero todo se perderá un poco en esta marea de cantidad de estímulos y de obras publicadas y de todo esto. Yo el otro día pensaba en, pues no sé, Cervantes, ¿no? Que dice uno, bueno, Cervantes ha tenido la suerte que ha sobrevivido, ¿no? Está muerto y tal, pero su... Y pensar, pues que se lo digan a Cervantes, que está ya 500 años ahí pudriendo. A ver si... Hombre, yo cuando digo que sí, que no es exactamente que para trascender, porque te van a conocer, pero en tu círculo, en tus amistades, en tu... No sé, sí, siempre sí, va a estar, sí, algo, siempre va a estar allí, algo. Y alguien a lo mejor lo va a leer y se va a acordar de ti, ¿no? O no. O no. Sí, sí, a nosotros nos va a dar igual, porque ya no vamos, claro, a... Sí, claro, pero claro, eso... Yo creo que es un poco lo que iba Jesús, ¿no? Que sí, a lo mejor, pero que te daba dar, sí, dar un poco lo mismo. La verdad es que da igual, sí. Y luego, perdona, Jesús, te iba a comentar que a lo que tú decías un poco, ¿no? De que antes, o sea, de que todo el mundo hace cosas, que no. Pues seguro que tú tienes la mitad de tu móvil son fotógrafos, la otra mitad son poetas y, y tal. Y tú, la mitad son del circo y la otra mitad de la poesía y de no sé qué. Pero yo creo que eso es el proceso de la vida, porque si fueses fontanero, la mitad serían proveedores de fontanería. Si fueses mecánico, la mitad serían amigos mecánicos, clientes del taller, lo que fuese, ¿no? Claro. O sea, que ya, en cierto modo es porque tú has elegido ese camino y al final te vas reuniendo con gente que sintoniza con tu mismo... Es que... Tampoco es una crítica a lo que he dicho, porque realmente todo el mundo tiene derecho igual que yo. Claro, o sea, es decir, no digo que haya sido. Pero a donde quiero ir también es que lo que falta es atención. Hay más propuestas que atención, ¿vale? No. Y tú imagínate, tú tienes al día 5 horas de atención, o 4, lo que sea, a lectura, ocio, lo que sea. Otro tendrá 8, otro tendrá más porque se ha jubilado, o lo que sea. Otro tendrá muy poco porque trabaja mucho, pero tú tienes unas horas de ocio. Pero ¿cuánto material hay ahora mismo, hoy en día, para llenar todo ese ocio, ¿vale? Totalmente. Entonces, eso ocurre que yo creo que estamos en una época en la que sumando todo el ocio que tiene la gente más todas las propuestas, creo que las propuestas son multiplican por millones al tiempo de ocio que hay. Es una de las razones que decimos siempre que no tenemos tiempo, ¿no? De nada. Claro, entonces, y hay muchas cosas buenas, porque se están haciendo cosas, hay mucha música buena, hay mucho cine bueno, hay muchos libros buenos que salen, entonces... Pues lo de trascender, yo escribo sinceramente, yo escribo para quedarme a gusto yo. Sí, ese es el primer, primer objetivo, desde luego. Voy a leer carta de presentación de Jesús Calonge. No somos iguales. Nunca he estado en la ópera ni en restaurantes de más de 10 euros. La única playa que he visto ha sido la de septiembre. La gota fría atrae a los kamikazes. Crecí con un Walkman, sin hablar con nadie. En primero de GB tuve hepatitis y falté mucho tiempo. Me quedé rezagado. Las zapatillas nuevas para los domingos. No encajo en ningún grupo de gente. Colegio público de los 80 con jeringuillas y condones en la parte de atrás. Mi coche de segunda mano me dio tantos problemas que nos hicimos amigos. Las chicas que han estado conmigo lo han hecho para rematarme. Dejé la universidad y trabajé como repartidor de pizzas. Solo me llaman por teléfono drogadictos, enfermos mentales, gente a la que no le han ido bien las cosas. No sé nada de teatro, pero sé dónde comprar cosas robadas. Odio la obediencia. Me dijeron que lo pagaría. Muy bueno. Solamente me gustaría añadir que tú me has llamado por teléfono. Sí, no me lo cogiste. No te lo cogí. Y pero, yo a ti no te he llamado por teléfono. Es verdad. Bueno, claro, ya entiendo por qué no me has llamado. Qué bueno. ¿Qué no, bueno, yo qué sé. A ver, evidentemente, eso es una parte que existe, porque si no, no lo hubiera escrito. No quiere decir que uno sea un poema en potencia. También hay un libro en la que se ven todos los prismas, ¿no?, de lo que una persona es. Entonces, en mi libro pues hay otros poemas que también hablan de otras cosas, pero esa realidad de ese poema está claro que también existe. O sea, ¿quieres decir que eres más que lo que aparece en esta carta de presentación? ¿O qué? Carta de presentación recoge toda mi vida, porque también hablo de cuando era pequeño, hablo luego de... Recoge toda mi vida. Entonces, pues, digamos que es una realidad... por la que has pasado de alguna manera, pues digamos que has seleccionado, ¿no?, una parte de la realidad que has vivido, no toda, o cómo, la que cuadraba bien en ese poema, porque meter todo tampoco conviene. Claro, claro, claro. Entonces, claro. Yo me he sentido identificado, en la parte en la que dice que te llaman los drogadictos y tal, y está buscando un para por qué me he sentido identificado. Me arrimo al calor de lo putrefacto. Tengo imán para lo grotesco, lo demente, lo que está fuera de la norma. Y eso es verdad. O sea, entonces, cuando tú has leído el poema de Jesús, ¿no?, me he sentido identificado en ese sentido, porque muchas veces me encuentro en esa situación, que realmente todos los locos se me acercan, los que tienen algún problema enseguida ven en mí como... Marisa, mi compañera, flipa muchas veces con esto. Dices, pero ¿cómo puede ser que de repente este señor esté hablando contigo? Digo, pues mira, está hablando conmigo porque, no sé, tampoco le digo, vete de aquí, déjame en paz, que estoy cansado, ¿no? Me he identificado mucho también con esto de nunca he estado en la ópera ni en restaurantes de más. Sí, bueno, yo ahí no. Porque yo ahí he procurado ir a la ópera. 15 euros. Y me gustan los restaurantes y me gusta gastarme el dinero. Yo ahí no me he sentido identificado, pero... Pero es lo que te digo, que más allá de que pudiera ser una verdad absoluta, es para mí lo importante es que sea una realidad que existe o por la que has pasado alguna vez. Pues yo tuve una edad, pues a lo mejor, hombre, es que ahora ningún restaurante cuesta 10 euros, claro, aparte, ya cuando... Pero que bueno, sí. Por lo menos estás hablando en euros, no en pesetas, que hablaríamos nosotros. Pero que alguna vez habré ido, pero que ese verso forma parte de mi realidad, de que yo en algún punto de mi vida, pues a lo mejor solo había ido al restaurante de 10 euros y nunca había ido a la ópera. De hecho, no he ido a la ópera todavía. El día que vaya, pues ya lo ya comunicaré. No, vale. La segunda edición corregida de hombre. Claro. No, porque así está bien. O sea, claro. No todo tiene por qué ser verdad, ¿no? No todo porque tiene que ser como el realismo, no sé, la poesía permite que tú te imagines una cosa, que tú en un momento dado pretendas ser que no eres, creo yo, ¿no? O no claro, sé. Pero luego el que saca los temazos soy yo, ¿no? O sea. Pero es que la historia es que es la verdad, porque también somos muchas cosas, somos muchos prismas y es un camino que hemos recorrido, porque ese poema está hablando de muchos momentos de mi vida. Entonces, ninguna cosa de ahí sería mentira si nos remitimos a un momento, claro, a una cosa que... Sí. Entonces, es eso, que al final yo cuando escribo junto muchas cosas. Voy a leerte otro poema tuyo, Jesús, y me dices si es verdad o no. Beretta M951, legendaria pistola fabricada en los años 50, inconfundible modelo que fue estándar en Europa, arma de simple acción, alza ajustable, 870 gramos, piezas de acero inoxidable y de carbono, sistema de bloqueo percutor, seguro con pestillo vertical, capacidad de carga 8+1 con calibre de 9 parabellum, longitud del cañón 114, con impacto de corto retroceso y de una precisión extraordinaria, diseñada por Tullio Berengoni para Pietro Beretta Italian Company. Bueno, eso, claro. Tiene que ser verdad. No puede ser mentira. Claro. Quiero decir, también abre el libro después de la presentación, ese poema es el que está abriendo el libro de pegando un disparo de ¡pas! Aquí empieza realmente... Entonces, pues sí... ese poema por sí solo realmente no diría nada, ¿no? Porque alguien diría, pues ¿por qué alguien escribe un poema hablando sobre las características de una pistola? Por sí solo. Pero esto no es un poema solo, esto es un libro. Entonces, el poema está en un sitio donde tiene que estar, pues ya te está hablando de otras cosas. ¿Pero tú has tenido en la mano esa pistola? No, la verdad, ojalá. Ojalá con alguien delante que querrías poder eliminar. No, hombre, me molan las armas, pero no mataría a nadie tampoco. A ver, no he tenido esa pistola, pero sí he tenido a lo mejor réplicas de legales. De Todo legal, todo lo que se dice en estos micrófonos está dentro, claro, de la legalidad, ¿entiendes? A ver, las armas no es que me gusten realmente, ¿vale? Es como un fetiche cinematográfico o incluso de libros también, muchísimo de armas, sí, pero como se habla de otras cosas, claro, decir claro que... totalmente, ves películas y te dan ganas de ponerte a pegar tiros, ¿no? O sea, disparar a los zombies que vienen, o sea. Claro, o sea, no es un tema tampoco... Sí, no es una cosa, digamos, bonita de hablar, ¿no? Para, digamos, un poeta, ¿no? Si es que me dicen, eres poeta, eres romántico, ¿no? Sí, claro, no sé, a lo mejor, claro, sí, claro, para la gente que tiene la idea de la poesía, de lo que te has dicho, del amor romántico y tal, pues igual lo ven raro, ¿no? De... Porque antes ha dicho Javier una cosa, que él escribía poemas y luego ya los agrupó, ¿no? O sea, que él no escribe libros, que él escribe poemas, que es como suelo yo decir esto, ¿no? Sin embargo, tú me has contado que este poema, acabas de decir hace un momento, este poema, el de la pistola, sí, la Beretta esta, sí, no tendría ningún sentido fuera de este libro. Claro, no es que no tuviese sentido, es que si yo entrego un libro para publicarlo, ha habido muchas cosas que se han quedado fuera, que son poemas buenos, para mí, a mí me flipan, pero se han quedado fuera, y hay otros que están, que tienen que estar. Porque estoy entregando un libro, yo no estoy entregando un conjunto de poemas, ni 10 poemas, ni un poema, yo estoy entregando un libro. Y claro. Quiero decir, quiero... Eso te admiro, ¿eh? Porque yo no soy capaz de hacer eso, hasta ahora no he sido capaz, siempre he hecho... Y un libro y para otros mí... poemas, ¿no? Claro, para mí es como una película. Tú en una película, que no todas las escenas son de el momento filosofal que se pueden hablar los personajes de una cosa súper profunda. Otro momento es de acción. Otro momento es casi que no pasa nada porque es un enlace entre un momento anterior y otro futuro, es un enlace que hay en medio, que no pasa nada, pero porque está preparando la acción. Pues para mí en un libro de poesía es lo mismo, o sea... Los poemas tienen que ir de alguna manera hablando entre ellos. La información que te da un poema ya es importante respecto a otro, porque ya tienes una carga informativa que está como relacionados entre sí, por decirlo de alguna manera. Y para mí eso es lo que constituye un libro. Entonces hay cosas, ahí hay que, claro, hay que mirar. Es una movida de a ver qué quitas o a ver qué dejas. Eso es una movida muy gorda, ¿eh? Sí. Sí, yo como he dicho antes. En realidad el libro, que ahora sí considero, sí creo que he conseguido el libro en el sentido en que tú lo estás explicando ahora, pero lo he ido encontrando sobre la marcha. Ha sido mucho trabajo, muchos libros de prueba, verlo físicamente. Es un poco como querer ordenar todos los días de tu vida, ¿no? O sea, sí, por eso... O sea, a mí me parece muy artístico y me ha mirado lo que tú haces, porque me pasa a mí un poco lo que a Javier, ¿no? Que... no puedo. Ahora estoy intentando hacer un libro de un solo tema, pero claro, dejando atrás a unos hijos míos maravillosos que me encantan, ¿no? Y que algún día a lo mejor verán la luz, pero por ahora están en la jaula, ¿no? A mí por eso me gusta hacer el libro y poder encargar solo un ejemplar. Y he hecho, como diría exageradamente, como 8 o 9 libros de prueba. O sea, quitaba 2 o 3 poemas, corregía algo, cambiaba esto, no sé qué, y quería el libro de prueba. Y sobre el libro de prueba cambiaba no sé qué, no sé cuánto, y pedía otro libro de prueba. O sea, que lo que le estás quitando a tu hija y a tu mujer, ¿no? De limpiar después de tu muerte, al final va... Como no me dé prisa, pero... Voy a leer otro poema, a ver qué me decís. ¿Soy un caballo desbocado o una mosca buscando una salida? Que, por cierto, este también podría haber sido una carta de presentación de Javier Jiménez, ¿no? ¿Soy un caballo desbocado o una mosca buscando una salida? ¿Soy el martillo del juez o las lágrimas del condenado? ¿Soy campo de lavanda o un sendero de ortigas? ¿Soy montaña o lava de volcán? ¿Ropa tendida o harapo? ¿Soy el pastor o la oveja? ¿Soy el mapa o soy el camino? ¿Soy tu enemigo, tu amor o lo que quieres que sea? ¿Soy una composición de Debussy o el estruendo y el humo de cualquier guerra? ¿Soy lo que tú quieras ver? ¿Un poema? ¿Una súplica? ¿Una oración? ¿Una excusa? ¿Soy Dios o no soy nada? Depende del día. Me parece un poema maravilloso. Pues podría ser una carta de presentación también. Sí. Pero no te mojas, ¿eh? No, porque yo todavía no sé muy bien qué soy, o sea... Por eso escribo, creo. Ese es el motivo por el que escribo, un poco para descubrir quién soy y no sé, sí, creo que por eso escribo, sí. Yo no sé, estoy de acuerdo también. Esa es que nunca, siempre vamos avanzando, nunca sabemos para saber quién es, para saber quiénes somos. Lo vamos descubriendo. ¿Os parece que pongamos un poquito de música? Venga. Y rematemos después con algún par de lecturas más, ¿no? De cada uno. Vale. ¿Parece? Lo que vamos a poner es, si quieres presentarlo tú, vamos a poner al trombonista, porque tú eres trombonista, ¿no? ¿Aficionado o eras? No lo sé. Bueno, es que he tocado el trombón con una big band, pero porque eran amigos. Pero yo, me has dicho que era músico no. Yo no quería. Sí, simplemente eran amigos y me dejaban porque muchas veces presentaba porque yo era el que tenía más facilidad de palabra y porque me había enfrentado muchas veces con el público, se supone que soy gracioso, y entonces yo presentaba la banda y por eso me dejaban estar allí. Luego tengo buen ritmo y metía las notas donde debían de ser, pero que la mitad de notas no las daba, o sea... Me dejaban estar ahí porque era el que llevaba la cerveza. Sí, llevo un tiempo sin tocar el trombón porque me lo robaron y no me no me he decidido a comprar otro. ¿Te lo robaron en casa o cómo? No, me lo robaron allí en la escuela de circo. Sí, joder. Y este tema que vamos a escuchar, que es de Jimmy Nepper y de Bill Evans, ¿no? Pues es simplemente algo porque a mí el trombón me gusta, es un instrumento que me gusta mucho, tanto tocarlo como escucharlo. Creo que tiene algo de voz humana. Vamos a escucharlo un poquito. Y el jazz me apasiona. Muy bien. No sé. Yo creo que debes de buscarlo. Hemos ido haciendo una transición entre la música y vuestras palabras que te decíais, ¿no? Pues estáis hablando del ritmo en la poesía, sí, ¿no? O sea, a mí sí me gusta, pero que digo que está muy en desuso, he dicho, porque, joder, no veo que se utilice ya mucho hoy en día. O en la poesía que se ve así. Yo intento buscarlo, creo. Lo que pasa que no sé si lo consigo o no. Antes había otro tipo de ritmo, ¿no? O sea, cuando se escribía con rima y demás, ¿no? Sí. Digamos que eso era evidente, un ritmo, pues eso, marcado por la propia rima, que era una repetición de unos sonidos, ¿no? Ahora mismo hay ritmo, yo pienso también, ¿no? Pero a lo mejor el ritmo resulta que está en la repetición de características de una pistola, por ejemplo, ¿no? O sea, que hay ritmo. Yo creo que sin ritmo no habría poema, ¿no? Sí, tiene que haber ritmo. Tiene que haber musicalidad, algo de musicalidad tiene que haber, yo creo, en el poema. Entonces, ¿tienes algún poema de verdad o...? Que es un poco prosa también, ¿no? Sí, o sea, yo tengo aquí uno que creo que sí que tiene ritmo y que me gustaría leerlo más interpretativamente, el 49. Pero es como has dicho tú, que tiene un poco de ritmo porque se repite también la primera frase, ¿no? Es, uno no escoge el aire que respira, ni la densidad del dolor, o la textura del deseo, ni si sus lágrimas son rojas o saben a leche agria. Uno no escoge si la traición es cóncava o convexa, o el perdón obtuso, ni cuántas veces parpadea por minuto, o a quién ayuda a cruzar el río. Uno no escoge el número de puntadas que requiere el desgarrón de la camisa, ni cuántas espinas tiene el fruto del estramonio o el número de pétalos de una caléndula. Uno no escoge la forma de las nubes, ni el curso de los ríos, ni cuántos muertos tendrá la próxima guerra o el insulto que merecemos. Uno no escoge qué tipo de compás tiene su miedo, ni el ritmo de sus latidos, ni el tiempo que durará un romance o el color de las fotos de la familia. Uno solamente puede escoger la hora de su muerte, y eso solamente si pone mucho empeño. Es un poema que me gusta mucho. Yo creo que lo leíste en la otra ocasión que viniste, ¿puede ser? Puede ser. Puede que estuviese en el otro libro este poema también, ¿no? Porque el otro era de reflexiones y tal, que tenía algún poema. En el del Mirlo. Me ha sonado mucho este tema, no sé si es que lo conocía de... No, este porque puede estar en alguna publicación de las de Giuseppe, ¿no? Sí, de Clave 53, sí. Pues me gusta mucho este poema, ¿eh? Es un buen poema y tiene una virtud que a mí me gusta mucho en la poesía y está muy bien terminado, ¿eh? El remate, ¿no? El remate. Hombre, sí, para mí el remate es importante. Quizás es un problema que tengo por contar historias con títeres y por, ¿sabes? Por la teatralidad un poco y por hacerlo como más espectáculo. Yo tenía esa pregunta también un poco pensada para vosotros, ¿no? La pregunta de si las otras actividades que hacéis, ¿no? Tú, el mundo de circo, los títeres, el diseño gráfico incluso, ¿no? Mencionabas hace un momento. En tu caso, Jesús, fundamentalmente la fotografía, ¿no? La pregunta que os hago es, ¿hasta qué punto hay una transferencia de una de las artes a la otra, ¿no? De la poesía a estas o de estas a la poesía, ¿no? Sí, yo creo que en mi caso sí, porque la poesía que yo hago es muy de imágenes, que tiene que ver con el cine y con la fotografía, claro. Y luego también, aparte, yo también estoy en el mundillo laboral del marketing y la publicidad. Y también mi libro es, en realidad, coge muchos recursos de la publicidad. Uh-huh. Entonces sí tiene bastante que ver. Esto, incluso tienes uno de los poemas, si no recuerdo mal, que se llama algo así como álbum de fotos, ¿no? O algo así en el libro. Sí. Sí, en mi caso sí que veo que más o menos mantengo... Bastante visual, muy cinematográfico tu libro. Totalmente, Disparo contra la cúpula ya es sí. Una imagen que uno se puede imaginar con la vereta, ¿no? Con la vereta. Sí. ¿Y en tu caso, Javier? No estoy seguro. O sea, si el circo... tiene algo que ver o forma parte, me imagino que sí, el equilibrio, la dificultad de algunas cosas o el malabarismo que intento hacer con las palabras, puede ser, pero mi acercamiento, digamos, entre comillas, más profesional a la poesía, justo ha sido una necesidad que yo he tenido para salir del mundillo en el que llevo metido toda la vida, un poco, y conocer otras personas y motivarme con otro tipo de cosas y no estar pensando siempre lo mismo. Pero yo me imagino que sí, que todo lo que haces tiene que ver con tu poesía, desde luego. Adelante. Sí, adelante. Directamente. A machete. Los muertos. Voy vestido como los hombres que son enterrados los domingos, con camisa blanca. Estoy gritando, pero ya no hay nadie en el cementerio. Ya no hay nadie en las ciudades de mármol ni en el dolor de las flores. Entro en el restaurante de toda la vida. Están esperando sobre el mantel oscuro del tiempo. En la tele echan el último partido, entre el humo negro del tabaco. Los hombres toman café, con una flor en el traje, marchita por la sombra que entra por la ventana. Las mujeres hablan del futuro, de hogares más allá de la niebla. Conduzco el coche hasta encontrar un accidente. Salen de entre las llamas. Dos luces negras les salvan de la vida. En los milenios del tiempo pienso en ti, porque tú eras mi muerta. Contábamos juntos las estrellas que faltaban. Me ha llamado la atención este último tramo de tu libro, ¿no? No sé si tu poemario, Jesús, tiene algún orden. Eso te iba a decir una cosa. Es importante trabajar con una editorial que sepan lo que están haciendo, porque A mí, por ejemplo, Alicia me cambió el orden de los poemas, no todo, pero sí que hubo cosas que cambió, pero es que tenía razón. Entonces, también, lo que te he dicho antes, que hay que aplicar mucho tu criterio, pero ahí también te encierras en... es como que te obcecas y necesitas una visión de fuera. Y si tienes a alguien de confianza, alguien que sabe lo que está haciendo, sobre todo, que tú confías en que esa persona sabe. Entonces, en mi caso hubo un cambio de orden. No fue mucho, pero sí que entendí que era verdad, que llevaban razón. Igual que, por ejemplo, el próximo libro que estoy haciendo, se iba a llamar Brutalismo y lo tengo que cambiar. Y eso también me lo dijo Alicia de Cuadernos del Laberinto y tiene razón. ¿Y por qué no se va a llamar Brutalismo? No lo sé todavía cómo se va a llamar, porque es que me ha roto el cambio, porque fue porque salió la película del Brutalista. Yo el título lo tenía ya de antes. Salió la película y luego también parece que está de moda, que se ha empezado a hablar mucho del tema del brutalismo. Entonces ya no me sirve como un título, porque al fin y al cabo yo quiero ser también como... mi libro quiero que sea como... Que sea tuyo, único. Mío, claro. Entonces ya no me sirve, pero... Por eso te decía antes, y sobre el orden de los poemas, la última parte... Bestialidad tienes que ponerle. No sé, a ver cómo lo soluciono, porque lo de brutalismo me la han... Bueno, con la peli me la ha hecho polvo, ¿eh? Y además que no la he visto, dicen que es buena encima, no, o sea que ya me ha hundido, o sea. Y bueno, lo de el orden, tú dices que al final de mi libro hay una parte más oscura, ¿no? Bueno, me refería a la muerte, ¿no? Es que la muerte sea algo especialmente oscuro, ¿no? También, claro. Pero es un orden cronológico, digamos, ¿no? Esa parte es más de la pandemia. Y bueno, casi, en verdad, casi todo el libro es de escrito cuando la pandemia, en realidad. Algunas cosas tienen más antiguas, pero... Pero sí, esa parte hace referencia no ya a la pandemia, no a ningún virus ni nada, sino al tema que nos están contando, al miedo sobre la muerte, no sé cómo decirte, no sé si política del pánico, terror... La doctrina del miedo. La doctrina del miedo, entonces al final es una respuesta a cómo recibí yo pues toda esa doctrina del miedo. Es una respuesta. Shock, perdón, lo he dicho mal. Es como, el shock. Claro, es como te repetían todo el rato lo mismo, la muerte y el miedo y tal. Entonces, no sé, no es tampoco como una venganza, pero es como decir, vamos a hablar de la muerte. Claro. ¿Venís con la muerte? Ahora vamos a hablar de la muerte, porque... Pero todos, también es verdad que la muerte es un tema muy, muy negado, ¿no? Claro. En la sociedad en la que vivimos, ¿no? Claro. Y sin embargo, un tabú, ¿no? Un poco tabú. Un tabú, sí, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que naturalizar un poco la gente de los pueblos, ¿no? Tienen una mirada hacia la muerte, una naturalidad. Claro, pero porque la muerte en los pueblos está presente, claro, y ahora en la ciudad ya no está presente, está escondida. Es que nosotros ya no nos morimos nosotros. Nosotros ya socialmente somos un montón de cosas que se mueren. Se mueren los impuestos que pagas, el producto que consumes, dónde vives, no sé qué. Hay un montón de cosas, no es que te mueras tú físicamente. Y... El otro día me decía una amiga, aquí estuvo en el programa, Blanca, ¿no? Decía, el mundo está lleno de muertos verticales. Sí, también. También. ¿El segundo libro, Jesús, también lo vas a hacer con la misma editorial? Espero que sí, yo por mi parte sí. Porque la verdad que he tenido buena experiencia con ellos. Y son muy majos. Aquí tienes un par de poemas, Jesús, dedicados a la enseñanza, ¿no? Ya en el primer poema has hablado algo, ¿no? Sí. De carta de presentación. Sí. Estaba el de Doña Manía, que me gusta, pero voy a leer EGB. Las cosas empezaron mal desde el primer día. Aquella clase con el retrato de la democracia recién colgado. El frío del invierno en un colegio público. Segundo B. Maestros de números importados del mundo en blanco y negro. Los niños en el patio... daban vueltas de manera uniforme. Ese fenómeno me recordó al acuario de los peces. Nos juntamos los burros y los vagos, como ellos nos llamaban. Tenían preparado el hierro al rojo vivo. La marca de vender tu nombre y matar a los sueños que despiertan. Con esa autoridad llena de pánico. Delatores con ansia de ballena. Salí de allí torcido y escupiendo. Salvaje contra el mundo. Sí. Me parece un buenísimo poema, sinceramente. Pues el que haya ido al colegio en los 80 o así, no sé cómo será hoy en día. Igual también puede haber un lector a lo mejor más joven que se pueda sentir identificado, pero para el que haya ido al colegio en esos años... Javier y yo hemos ido al colegio en años peores. Sí, me imagino. Que no eran de la democracia, precisamente. O antes. Aún así, las personas, quiero decir, que eso lo hacen personas, no lo hacen democracias ni dictaduras. Lo has dicho ahí, las personas eran las mismas de los tiempos en blanco y negro. No, sí, sí. Y bueno, no es una crítica política en realidad, es realmente una crítica contra el adoctrinamiento. O sea, no una crítica, una visión, un contar de lo que pasa. Bueno, es una crítica, ¿eh? Es una salida ahí escupiendo, sí, ¿no? O sea. Sí, contar lo que pasa con el adoctrinamiento y que a lo mejor no todo el mundo entra por el aro. A lo mejor sales más salvaje de lo que entras. Por otra parte, se amontonan los periódicos viejos y las facturas sin pagar. Se agolpan los vendedores de Biblias y de banda ancha en el descansillo. No hay tendedero suficiente para tanta ropa sucia. Se apelotonan todos los que quise ser en un instante, en un maldito instante. Acumulo dudas. Deudas morales, amores imposibles, cuadernos sin acabar, compromisos, remordimientos. A mí me ha gustado mucho este poema, ¿eh? A mí también. Te digo una cosa, si yo tuviera que escribir un poema tuyo, sería ese, de lo que he leído hasta ahora. O sea, qué buena frase, me ha gustado esa frase. Sí, es bonita. Yo creo que es el mejor elogio que te... ¿Qué te pueden hacer? Puede hacer otro poeta, ¿verdad? Ese poema lo firmaría yo. Sí, está muy en la línea también de lo que... Sí, de la, que es de la visión que hago yo. Os dais la mano, ¿no? O sea, en este, con estos poemas, ¿no? Sencillo. De ahí escupiendo, ¿no? Por ejemplo, y lo que ha dicho Javier, ¿no? Esto era un poema, no lo hemos dicho, de Javier, ¿no? Acumulo dudas, deudas morales, amores imposibles, cuadernos sin acabar, compromisos. A mí me gusta el inicio me ha gustado mucho. Sí, también, se amontonan los periódicos viejos y las facturas sin pagar. Me gusta mucho cómo con elementos sencillos se ha ido construyendo, porque son cosas sencillas, ¿no? Que todos podemos... Es una cosa que os caracteriza, yo creo, a los dos, quizá más a ti incluso, pero a Javier también, es la sencillez del lenguaje, ¿no? Yo lo ¿Os parece importante? ¿O? Sí, yo lo busco, yo lo busco en plan, no sé cómo te diría, igual que alguien busca... las complicaciones o ciertos trucos, yo voy en el sentido contrario. Yo solo busco, pero es que no es tan fácil. La gente se cree que es fácil, que dicen, no, es que este poema, imagínate, de alguien que escribe súper difícil, de esto que no se entiende, dicen, jo, esto qué difícil es, el poeta tiene que ser la hostia, tiene que controlar de teoría literaria, de no sé qué. La gente no sabe lo difícil que es, escribir sencillo. Totalmente, a mí ese otro estilo que tú dices, retorcido y así, retorcido y tal, lo digo a la bestia, lo digo... Dilo a la bestia, estamos todos de acuerdo con eso. O sea. Si estamos de acuerdo todos los de aquí, sí, seguro. Vamos. Estamos de acuerdo, sí. Yo... No me gusta nada, la verdad. A mí tampoco. Yo escribo para que el que lo lea lo entienda y me pueda ver, ¿sabes? Y me pueda ver y pueda decir, joder, Javi, es que ¿Cómo es me ha llegado, te he visto a ti. Nos queda poco tiempo, pero yo sí, eso que has sacado, Javier, me interesa porque... Últimamente estoy pensando que cuando uno lee la biografía habla de un poeta fallecido, ¿no? De César Vallejo, de Wisława Szymborska o de Ángel González o de quien sea, ¿no? Y empieza a hablar de sus amores, de su vida, su biografía, si fue reprimida o no fue. Y empiezo a pensar si eso realmente no es una revista del corazón hecha literatura, ¿no? O sea, o historia de la literatura, tío. O sea, me empieza a preocupar el exceso de autobiografía, ¿no? El exceso de, no sé cómo decir. En los poetas. En los poetas. Sí, en lo que tú escribes, por ejemplo, lo que tú escribes, lo que yo escribo, ¿no? El exceso de autobiografía. ¿Te refieres? Da igual, ¿no? Que la vida tuya, da igual quién seas. Lo que único que importa es el poema. Bueno, pero el poema no va a salir, sale de algo muy concreto que es quién eres tú. Ya. Pero. O sea, la biografía. Perdona, estar, te he cortado, ¿no? Sí, sí. No, digo que la biografía siempre va a estar, ¿no? Creo. A mí hay una frase que en ese sentido me contesto a mí mismo con esto, ¿no? O sea, esto lo decía Goytisolo, José Agustín, ¿no? Decía, hablando de cierto libro que publicó, de uno de los suyos, ¿no? Decía, mis poemas son autobiográficos para hablar de ti. Bueno, muy bonito. Yo creo que eso en realidad representa mucho de lo que yo creo que los tres compartimos, ¿no? De lo que debería ser, que es verdad que al final hablas de... Pero tú cuando antes leímos uno de los poemas dijiste, eso es lo mismo que me pasó, que me pasa. Sí, ¿no? me he sentido identificado, ¿no? Claro. Y tú has dicho, yo firmaría ese poema, ¿no? Claro. Cuando hablamos estamos hablando del otro, ¿no? Hombre, a mí... Bueno, tú ibas a decir algo, que te hemos cortado un poco, ¿no? No, simplemente que... Yo sé por dónde vas un poco, pero también la parte de cada uno, que no la tienen, digamos, los demás, sus cosas, ¿no? También creo que eso hay que mantenerlo. Y a mí eso me parece hoy en día mucho más interesante, porque estamos también en una en unos tiempos ya en el que todo se está como generalizando, colectivizando todo. Es como que la cultura, lo que te he dicho antes, hay mucha expansión de todo. Hay muchísimo grupo, muchísima gente escribiendo, muchísimo tal. Entonces, al final, esa cosa a alguien que le caracteriza, que la tiene solo él, que eso sería muy grandilocuente, porque ¿quién va a tener algo que no tiene nadie más? Pero tú, por ejemplo, de la gente que conoces, dices, mi amigo no sé quién, pues le identificas por algo, tiene esto, esta cosa, esta rareza suya o esto que hace. Pues esas cosas, que las tienes a lo mejor en tu escritura, son como tuyas. Y cada poeta... Te voy a poner un ejemplo de algo que me parece horrible, ¿no? Y yo soy una editorial y solo publico chicas... Si son jóvenes, mejor. Si son guapas, mejor. Y si hablan de sexo, mejor. Y publico eso. Eso está pasando en este país. Pero eso es... Bueno, eso es Instagram, ¿no? Eso son las redes. Eso está pasando. Sí. O sea, y la poesía es eso, realmente, sinceramente. O sea, ¿qué más da? Si, no sé. Bueno, yo ahora, por ejemplo, que no sé si viene a cuento, pero yo ahora estoy trabajando una idea un poco que me gustaría como escribir. Ahora estoy leyendo mucho poetas árabes, ¿no? Y poetas que tienen una... Vienes con libros de... Una autobiografía, palestino. Tienen una biografía de que han estado toda su vida exiliados, que no tienen patria, que no sé qué. Y entonces yo estoy intentando trabajar cómo yo me siento poeta, ¿no? Pero en cama acomodada. ¿Cómo puedo yo... ser poeta si realmente no han tirado mi casa, sí, no te han tirado bombas, ¿no? Ni me han tirado bombas ni siempre he vivido en un mundo digamos que he tenido todo a favor, lo haya pasado mejor o peor o haya tenido mis dificultades o lo que sea, pero en realidad claro, de repente te encuentras con personajes que dices, ¿qué hago yo diciendo que soy poeta, no? Si claro, sí. Claro, pero cada uno en su mundo, en su momento, sí. Su circunstancia, su... Y eso me hace querer, ¿no? Me hace meterme ahí en que me gustaría escribir algo que expresara eso realmente, ¿no? Pues vamos a expresarnos, si os parece, con un último poema que leáis cada uno, ¿os parece bien? Una cosa te quería decir antes sobre lo que has dicho. Uh-huh. ¿Sabes qué pasa? Que la poesía también es universal, porque tú te puedes sentir identificado con un poeta, como él está leyendo ahora mismo, ha dicho, unos poetas palestinos, ¿no? Uh-huh. Tú te puedes sentir identificado con un poeta palestino de diferente edad a la tuya, que ha vivido, evidentemente, un marco sociocultural totalmente diferente al tuyo. Pero a lo mejor en un tema de amor, de que él estuvo con una chica, tú también, o un tema que te cuenta, un tema que le pasó en la escuela, lo que sea, tú te puedes sentir identificado con él. Y estáis contando casi lo mismo, tu poema y el suyo, con otras palabras y con otro estilo, pero estáis contando algo parecido. Eso es lo que hace universal a la poesía. Pero luego, por otra parte, creo que hay una parte que la tiene que hacer única de cada uno, o por lo menos intentar sacar eso. Hoy he escuchado yo, en otro sitio, ¿no?, a unos amigos leyendo un poema de Concha Méndez, una poeta del 27, poema de 1926, es decir, hace 100 años, ¿no? Un poema de amor que se llama Contigo, y va hablando contigo por la llanura, contigo, tal, tal, tal. Y a mí me emocionó ese poema pensando en mi hija, ¿no? O sea, ¿ella también escribía para su hija? No, eso era para su marido. Bueno, da igual, pero para alguien, para un ser querido. Igual, ¿entiendes? Un ser, o sea, querido, sí, sí. Sí. Y esa idea de contigo, ¿no? Uh-huh. A mí me ha conmovido, ¿no? Eso es que la poesía es universal, diciendo, ¿no? Porque no te une ningún... Ni el tiempo, ni, claro, el, ni nada. Ni he conocido, o sea, a esa mujer. O sea, Entonces está claro que ahí hay algo de universal. Total, totalmente. Y luego respecto a lo que él ha dicho de que hay poetas que desgraciadamente han vivido o viven en guerras donde caen bombas, pues sí, claro, tienen algo muy desarraigado que contar. Y claro, pues no, pero... por ese lado está claro que no nos ha ocurrido eso. Por ese lado no vamos a tener ese desarraigo. Por otro lado, es verdad que cada uno también tiene su lucha en la vida. Que igual aquí no caen bombas, pero a otra persona le pasa cualquier historia. Igual uno pierde el curro con 50 años o se queda medio... Cualquier sí, historia que le pueda... O... No lo comparo, ¿eh? Porque nada es comparable al ejemplo que le ha puesto. No hay nada en el mundo comparable. Nada lo compararía con eso. Por estar en un sitio donde hay una guerra, creo que no hay nada comparable con eso. Pero todo el mundo escribe, pues al final, las cosas que... Sí, pero no me refería exactamente a que el tema, porque realmente a lo mejor los poemas que me llegan de estos poetas, pues como tú has dicho, son los que hablan de otras cosas o los que o me siento muy identificado con ellos. Por eso me lleva también a esa como a esa reflexión, a decir, ¿por qué de repente este poeta me atrapa completamente? Me atrapa completamente y fíjate el mundo en el que ha vivido, las experiencias que ha tenido y tal y cual, y me lleva a esa reflexión, ¿no? No necesariamente necesito que me atraquen o que al salir de aquí tenga una historia violenta como para escribir un libro, pues una poesía, pues yo creo que no escribiría un poema después de eso. Claro, y que la poesía no solo tiene que ser trágica, también puede ser todo lo contrario. Claro. También uno puede contar las alegrías que tal. Y otra cosa, lo que él cuenta de esos poetas lo tenemos en España. Porque los poetas de la generación del 50, Ángel González, tiene poemas hablando de la guerra y podría decir muchos más. Total. Y no sé si una generación que es la del 36 también habla bastante de eso. Es decir, que en España se ha hablado mucho realmente. Lo que pasa también, yo te digo que ya estamos un poco, no sé si sería conveniente, estamos un poco ya muy alejados de eso. La poesía ya lo ha contado. Y yo que no lo he vivido... Pero ha habido una... Estabas hablando hace un rato de la pandemia, ¿no? O sea, ha habido una pandemia, sí, ha habido muertos, ha habido... Ojo con eso, es que eso es casi como una guerra. Claro. No lo voy a comparar con que te caigan bombas al lado de... Claro. Pero pandemia, eso ojo, duras, cuidado, sí, ojo, sí. Al que se le han muerto tal... Totalmente. Pues vamos con el último poema, ¿os parece? Vamos a con una última lectura. Vale. Revoloteas en mi cabeza como las golondrinas en los soportales de mi colegio. Un recuerdo tan viejo como mi deseo. A veces, silenciosa, vienes y vas. Otras te pareces a una mosca que quiere escapar golpeándose una y otra vez en el cristal de la ventana. Me encantaría besarte y lamer tu cuerpo mojado tras una ducha prohibida para limpiar todas tus heridas. La ducha prohibida de Bukowski, ¿no? También tiene un poema de... ¿Vas a leer el Disparo contra la cúpula? Si tú quieres leer alguno mío, yo te cedo totalmente el... A mí me gustaría leer Disparo contra la cúpula, pero lo leo y lees tú. Me parece estupendo. Porque además es un poema que da, pero luego lees tú si quieres. ¿Qué es el último? Vamos a hacer una cosa, que lo lea Javier. Javier, ¿lo lees tú? Y luego lees Jesús. Aquí libre, libertad. A mí me parece bien, ¿eh? Leo Disparo contra la cúpula. Disparo contra la cúpula. En la cúpula del mundo se intercambian cromos de almas. El presidente lleva puesta su corbata de infierno. La censura tiene labios infantiles. Y detrás está la calavera, con galones y ejércitos contra la humanidad. Trajes a medida, hechos en sastrerías esotéricas, firman el derecho a la muerte. Quedan para comer sufrimiento generado en la ciudad. En las avenidas de circuitos y ventanas eléctricas, los cuerpos quedan fundidos en el estaño. Yo disparo contra la cúpula, una grieta por donde entra la nieve y la luz salvaje del mundo, y entra por fin la furia de la gente de bien. Yo sobre todo quiero decir una cosa, Javier lee, vamos, muy bien. Muy bien. Pues he dicho que o sea, Pero lee tú un último poema, Jesús, si quieres. Se nota que está en el relacionado, en la show business, sí, relacionado con el mundo del espectáculo. Me gusta, me gustaría a veces atreverme más. Atreverme más. Sí, ¿eh? Sí. Es muy bonito leer dramatizando un poquito, ¿no? Sí. Yo voy a leer algo así más positivo, porque hay poco en mi libro de eso, entonces... Hay que exprimir lo poco que haya, ¿no? Para no terminar en plan tragedia total. Venga, haz de diamantes. He firmado con sed el compromiso. Suelto el humo. He soñado este momento de poder bajo el rayo azul de Tesla. La luz en al final de la escapada. He hablado con mi arcángel, la pirámide en mis manos, las cruces en el cielo, el triángulo de sexo en las Bermudas, las olas en mi lengua. Solicito un visado al amor en Casablanca. Las pecas pelirrojas derramando burbujas desde el barco, las palmeras infinitas, apuesto al rombo, embrujo, el juego del presente. Tengo imanes que ordenan las estrellas cuando duermo. Muy bonito. Pues ha sido un placer esta tarde, la verdad. Me lo he pasado muy bien hablando con vosotros de vuestros libros, de Disparo contra la cúpula, de Jesús Calonge, de Epifanías desenfocadas, de Javier Jiménez. Y de verdad os agradezco este honor, ¿no?, de poder dedicar un rato a hablar con gente que sabe lo que habla y cosas que a mí personalmente me interesan mucho, ¿no? Así que, Javier, muchísimas gracias por venir esta tarde. Nada, Jesús, gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, que saben lo que... Yo, por lo menos, sí. también lo que digo es desde mi punto de vista, que yo tampoco soy experto ni mucho menos de... Pero estás viviendo una vida con esto, que eso ya es algo, ¿no? Hago mis cosillas. Vas a ver que luna.